Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y en este recorrido que estamos haciendo del viaje que nos tocó hacer desde México hasta acá, hasta la tribu, recorríamos antes en Nicaragua, justo el día de los 35 años de la Revolución Sandinista. Pese a las traiciones, estuvimos escuchando La Tumba del Guerrillero, este clásico de los Mejía Godoy, himno de los compañeros de Hijos Guatemala. Y ahora vamos a escuchar un tema que también une dos países. Estuvimos en El Salvador con un hermano, un compañero, teólogo, en un barrio bastante complicado en El Salvador. Estuvimos con Francisco y, claro, con el Monseñor Romero, ahí como bandera en casi todas las luchas, sobre todo en los barrios de El Salvador. Y estuvimos ahí y nos hacía referencia, cuando hablamos de Monseñor Romero, de las canciones dedicadas a él. Y hay una que solapadamente habla de Monseñor Romero, pero que el autor, por su trayectoria, no le podía poner Monseñor Romero. Le puso Padre Antonio. Vamos a escuchar a Rubén Blades, de Panamá hacia El Salvador, por Monseñor Romero, en La Otra Oreja. Oh, estaba el Cristo de palo clavado en la pared. Nunca se supo el criminal quién fue, el padre Antonio y su monaguillo Andrés. Puerto Rico, pero suenan las campanas otra vez, por el padre Antonio y su monaguillo Andrés. Matan a la gente, pero no matan a la idea. Muchas gracias. Era Rubén Blades, ahí en homenaje a Monseñor Romero, desde Panamá hacia El Salvador. Seguimos en esta otra oreja, Vamos a darle la oportunidad a un locutor nuevo. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La garganta machista por la otra oreja. Y estamos escuchando la presentación de Liliana Daunes y Quique Pessoa. Qué dúo, ¿no? Para tenerlo en la radio, un lujo en la locución, presentando esta sección. Y en este recorrido que hicimos desde México hasta acá, hasta la tribu, nos encontramos con muchísima gente muy querida. Antes agradecemos fundamentalmente a Silvina Morvillo, de la producción, de originaria de este programa. Ahora en Revuelto Gramajo iremos el miércoles, ¿no?, a Radio Nacional, al concierto, ¿no?, de Revuelto Gramajo allá. Leo Jara, también un amigazo, escuchando, poniendo la tribu. Creo que hay días que no la pone, ¿eh? Habría que verificar, ¿eh? Hay días que no pone la tribu Leo Jara. Decíamos, en este recorrido por Latinoamérica nos encontramos en un país bastante complicado. Complicado es un término poco político. Honduras, heavy, mucha represión, genocidios, feminicidios. Y hay una mujer que alguna vez estuvo aquí en la tribu con Lili Daunes, feminista, muy luchadora, Carla Lara. Estuvimos en la casa de ella en Tegucigalpa y nos presentaba uno de los temas. La entrevistamos y uno de los temas que más suena con las mujeres allá en Honduras. Bueno, me dijiste me querías, para quienes no se lo pueden imaginar. Yo mismo, cuando lo oigo después, digo yo, ¿cómo un hombre escribió esto? Es un compositor hondureño que se llama Yeco Hernández. Yo trabajaba mucho con Yeco. De hecho, el disco Antes del Puente es una producción de Elliot y Junior Velázquez, que es con quien ahora grabo. Y fue, a mí me parece como curioso, ¿no?, que un hombre logre como identificar esas formas sutiles de la violencia, ¿no?, del cotidiano, de la mujer. De hecho, cuando él me mostró la canción, como la melodía también es sencilla y se repite, entonces fue muy fácil como cacharla y poderla cantar, ¿verdad? Estábamos con José Antonio, que es el pianista en este tema. Y yo lloré mucho cuando la canté. De hecho, nos tardamos un rato en ya que esa fuera la toma que quedara, porque yo había llorado mucho la canción. Y porque, pues sí, ¿verdad? A mí también me han dicho muchas veces que me querían, que me amaban. Y pienso, pues, que es así. Muchas mujeres, todas nos podemos ver en cualquier pedacito de la canción, ¿no? Desde la más sutil hasta la más terrible de las violencias. Y es que, aunque no sea eso, porque una cada vez más va como planteándose, eso tiene que ver con que, pues, con la edad, con el vivir, y una pues también va un poco moviendo no el discurso, porque el discurso no lo puede haber tenido desde siempre, yo no necesito una pareja para ser feliz. Pero una lo va también resolviendo con los años, ¿no? Encontrando, pues, incluso también otras formas de relacionarse con las personas que no pasen por el tema del clásico, ¿no? Nos vamos juntos y pagamos juntos la luz y nos peleamos por el recibo del agua y toda esa historia, ¿no? Pero como sea, todas pasamos en algún momento, intentamos eso, vivir en pareja. Y luego vamos como deconstruyendo las cosas, ¿no? Pero es el retrato de quienes sí ya pasamos. Eso no nos da la ¿cómo es eso? No nos libra de la posibilidad de volver a pelearnos por el recibo de la luz. Pero es dulce, es dramática, ¿no? También quizás el gusto pasa por eso, ¿no? Si la veo con ojos de fuera, el dramatismo que la canción tiene, pues el drama está muy instalado en nuestras vidas, ¿no? Para eso aquí pasan en la televisión local, como no sé, casi no la veo ya, pero más o menos dicen que son como 7 telenovelas en el día mexicanas, y ahora las colombianas, que son las narconovelas, ¿no? Entonces todo el mundo ve eso, ¿no? Entonces es muy natural que luego también, si querés como acercarte al gusto de la gente que no está como está en el cotidiano normal, también le diga mucho las cosas, ¿no? Es un retrato, pero que tiene que ver con el drama, y por eso la captura, ¿no? Y por eso se hace suya. Me dijiste me querías, Carla Lara, por la otra oreja. Me dijiste me querías, me dijiste me adorabas, me dijiste que era linda, que la rosa no bastaba, que Neruda no alcanzaba. Me dijiste me querías, me dijiste me adorabas, que mis labios eran dulces, que mis ojos un lucero, y de cine mi mirada. Pero no que me querías para ser solo la empleada, para limpiar toda la casa, para planchar cerros de ropa y recoger cosas tiradas. Pero no que me querías aguantar tus escapadas, para consumirme sola entre los niños que gritaban y sartenes que quemaban. Me dijiste me querías, me dijiste que me amabas, me dijiste me adorabas. Me dijiste me querías, que pusieran mis nalgas, que bastaba una mirada para desatar el fuego del averno en una cama. Me dijiste me querías, me dijiste me adorabas, que era reina de unos reinos desbocados y dulzones donde mueren las palabras. Pero no que me querías para que experimentara hasta donde aguante el alma tanto golpe y trompada sin que se te hinche la cara. marchitarme sola entre claveles y bengalas de los días de temporada. Me dijiste, me querías. Me dijiste que me amabas. Me dijiste, me adorabas. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y estamos terminando este programa, pero felizmente tenemos un charanguisto aquí. ¿Cómo va, Rolando? Hola, muy bien, Eduardo. ¿Qué tal? Qué increíble el concierto de ayer, la presentación de los dos discos, del trabajo Lado A y Lado B. Claro. Me sorprendió porque mi disquetera, Lado B no lo leía, pero me di cuenta que eran dos discos. Dos discos, así es, claro. Pero son dos discos, pero sí, es Lado A y Lado B, porque son dos partes bien diferenciadas y son las dos formas o dos de las formas en que yo encaro el trabajo a través de la música. Y me costaba resolverlo en un solo disco en cuanto al momento de definir el orden de los temas para un disco. Entonces la solución vino por el lado de hacerlo en dos discos distintos y llamarlo Lado A y Lado B. Está buenísimo, no solamente los discos, sino... seguimos latiendo con el concierto de ayer, ¿no? Llenando el teatro... Llenando y con mucha atención, porque uno generalmente en esos teatros donde te pone una mesa, algo para tomar, algo para comer, muchas veces la música acompaña y esta vez estábamos muy atentos a lo que pasaba arriba, ¿no? Sí, sí, pasó en los dos sábados, el sábado anterior también habíamos presentado con, con un recital distinto, no fueron los dos iguales, y en los dos casos sí, hubo mucha gente que se acercó a acompañarnos y siempre con la misma atención y el mismo cariño también. Y hay uno de los temas acá que es una provocación de la cual me siento responsable de alguna manera, que es el tema de despedida habitual de nuestro programa. Bueno, yo hice mi parte ya. Yo hice parte de mi parte también. Claro. Por lo menos la provocación la hice. Claro, claro. Picaste en esa provocación. Sí, sí. Y aquí estamos. Contame cómo es esto de grabar Hasta Siempre. Y bueno, hace un par de años un amigo, Eduardo Nachman, me dijo que coleccionaba versiones de Hasta Siempre, que no había ninguna con el charango y que yo, ¿por qué no grababa una? Y que iba a hacer la cortina, quizás, del programa. Ya le pongo el quizás para no comprometerte tanto, pero vos lo habías dicho sin el quizás. Bueno, esconde el arma. Y dije, bueno, vamos a hacerla. Instrumental fue. Y en el camino surge la idea de si querés, una contraprovocación. De decir, bueno, pero consigamos que el sub se sume y nos diga algo sobre el Che. Y bueno, a través tuyo fue una carta, fueron dos vías, ¿no? Que por un lado, a través tuyo, que llegó una carta allí a Chiapas con un disco mío, la película que había hecho, y por el lado de Leda Berlusconi también. Y bueno, llegó la respuesta que recibimos con mucha euforia y emoción, y el subcomandante Marcos, porque era él en ese momento, grabó especialmente para este disco que salió acá en Argentina. Y bueno, víctimas de esta provocación, nos vamos a ir despidiendo de esta Otra Oreja, escuchando a Rolando Goldman, charanguisto, ayer con Fontova, cantándolo de una manera exquisita, ¿no? Sí, sí, muy lindo. Algún día lo traeremos acá al Negro también para que lo haga en vivo, ¿no? Claro, claro. Rolando, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Eduardo. Gracias por el disco, lo iremos